Si bien hay muchos mitos con respecto a la dieta, los especialistas recomiendan siempre visitar al médico antes de comenzar un régimen alimenticio. Mari, tú ayer estuviste en la consulta de la nutricionista Mafalda Bustos. ¿Nos puedes contar cómo te fue? Sí, preparé una entrevista. Vamos a escucharla. Buenos días. Nos encontramos en el consultorio Yema Viteroí con la nutricionista Mafalda Bustos, que nos contestará algunas preguntas sobre la vida saludable. Buenos días, señora Mafalda Bustos. Buenos días. La primera pregunta es, ¿cuáles son los mitos que la gente realiza, hace para tener una vida saludable? La gente tiene muchos mitos y se traspasan y creen en lo que van a hacer. Hacen la dieta de la luna, toman, ¿cuánto se llama? Sopa de repollo, dejan de comer, un día toman pura agua, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y cuán perjudicial son aquellos mitos para la salud de las personas? Grave. ¿Qué, cómo que puede ocurrir? Que llevan a su metabolismo a extremos, juegan con el metabolismo del organismo. ¿Cuáles son las bases de una buena nutrición? Hacer las cuatro comidas, comer carne, verdura, hidratos de carbono, lípido, en unas cantidades normales para el peso adecuado que tienen en ese momento. ¿Cuán necesario es hacer ejercicio para la vida saludable? Hay que hacer ejercicio todos los días, por lo menos, si no pueden ir al gimnasio, caminar 30 minutos de marcha forzada sin vitrinear. ¿Qué enfermedades se pueden prevenir con una vida saludable, con una buena nutrición? La obesidad, la hipertensión, el colesterol alto, resistencia insulínica, pero a pesar que eso es una enfermedad genética. Eso en general. Y por último, ¿considera que la obesidad es una nueva pandemia del siglo XXI? Es que es una pandemia a nivel mundial, excepto aquellos continentes obviamente pobres. No vamos a incluir a nivel mundial el continente africano ni Asia Oriente. ¿Y por qué considera que aquello es una pandemia? Porque se está dando en todos los países por las comidas chatarras. Muchas gracias. Eso ha sido todo en el consultorio Yema Viteroí con la nutricionista Mafalda Bustos.